Estamos en RTGIA y tenemos aquí en los estudios de Sinchiliquirratia a compañero Mikel, integrante de la oposición al tren de alta velocidad, pues diríamos a lo largo de su larga trayectoria. Aupa Mikel. Aupa, Caixo. Caixo. Bien, pues no estamos por casualidad porque desde luego últimamente se están reportando muchas noticias, diríamos, escandalosas contra el tren de alta velocidad y a la vez también pues se está proponiendo, diríamos, o intentando coordinar algunas fuerzas desde abajo para intentar de una vez por todas pues parar esta macroobra, este proyecto destructor. Y para ello, desde luego, Mikel es una persona que nos puede acercar con bastante actualidad las informaciones que se mueven, además de lo que estamos oyendo por ahí, que se mueven en torno al tren de alta velocidad, y vamos a empezar un poco por ahí. Bueno, Mikel, hablaba pues de todos estos últimos, este último repertorio de noticias que han ido pues desde, pues no sé, a lo largo de todo este año que llevamos, estamos en marzo, pues sobre, pues no sé, pues desde ingenieros de todo tipo, que si la velocidad no va a poder ser en un tipo, que si el coste del billete va a ser tanto, que si el tiempo, no sé qué, además de derrumbes, socavones y cosas de estas. Si quieres un poco darle así un poco valor de en conjunto a todas estas noticias últimas que se han referido al tren de alta velocidad. Sí, igual, no sé, yo igual recordaría a partir del momento de la visita de la ministra de Fomento, Ana Pastora Vergara. Ajá. Donde sí, ya licitaron el primer tramo, ¿no?, de obras, adjudicar, perdona, en la zona de Angiozar, ¿no?, de Vergara. Sí. Bueno, en el nudo, ¿no?, en el nudo de la Y vasca, sabéis ahí que es debajo del monte Udalaitz. Sí. Es donde están las obras más complejas, el mayor túnel de 7 kilómetros, más, bueno, ahí los túneles se cruzarían como un gigantesco metro bajo el suelo, con túneles el mayor de 7 kilómetros, otro de, no me acuerdo ahora, pero bueno, de 4 y pico, etcétera, para hacer el nudo de la Y vasca, que solo en ese tramo pues les faltan, hablaban de igual 600 millones de euros, o sea que, sí. Bueno, entonces finalmente a raíz de, ha estado el PNV y el gobierno vasco presionando durante meses, estuvo ahí desde hace más sabemos de un año, de que se estaba retrasando Fomento y tal, y ahí vino la ministra a hacer un acto propagandístico de la hostia, a la vez que adjudicaron la obra, también hay un detalle ahí, rebajando el precio de adjudicación alrededor del al 50% del precio de licitación, sí, que luego ha habido ahí comentarios, incluso de O'Donnell Orza y del PSOE, incluso algunos, a ver qué pasa ahí, porque por un lado este es un tema que los sindicatos han venido denunciando mucho, porque esas bajadas de precios de adjudicación, digamos, se hacen sobre todo a costa de la mano, de la explotación luego bestial de los trabajadores, de las condiciones de trabajo, y luego seguramente no se van a cumplir y van a empezar a haber modificaciones al alza, o sea, porque es un tema realmente muy muy llamativo ha sido, lo rebajaron el primer tramo de más de 130 millones, creo que era la licitación, a unos 60 millones, que es realmente curioso que ha llamado la atención. Pero bueno, dio ahí pues eso, ese gran acto propagandístico la ministra, junto con la consejera de transportes del gobierno vasco, Ana Oregi, que estaba para adelante, anunciaron la fecha del 2019 ya, sí, ¿no?, que nadie se lo cree, ¿no?, de alguna forma, ni ellos, ¿no?, para ya ponerlo en funcionamiento. Y bueno, yo me acuerdo aquel día, hostia, pues en Euskadi Irratia, por ejemplo, a la mañana cuando daban la noticia hubo un montón de mensajes, o sea, hubo una cierta reacción, de la opinión contraria también. Sí. Eso ya se percibió, eso también yo percibí, eso un poco, que esa notición y que estaban dando de alguna forma, pues generaba, hostia, bastante contestación, muchas opiniones contrarias, se oyó eso, ¿no?, de alguna forma. Uh-huh. Pues eso fue primero, y luego ha venido toda una serie de noticias, o sea, que de alguna forma ellos persisten con la obra, siguen adelante, ¿no? Por ejemplo, allá han anunciado también que quizá retomar el estudio del acceso a Bilbao soterradamente, con la estación de soterrada de Bilbao, que son unos 7 kilómetros, unos 700, 600 millones de euros, también se habló, estaba como parado eso, a través de una solución provisional de acceso, sí, sí, sí. Y han como acordado retomar quizá el estudio ese. pero me acuerdo que un mes antes Fomento dejó claro que no iba a financiar esas operaciones de accesos soterrados a las capitales y en todo caso lo dejaría en manos del gobierno vasco y de los ayuntamientos, con lo cual ya se verá qué va a pasar, pero que de alguna forma están por su lado, continúan con la obra, pero luego a la vez ha habido un montón de noticias pues para ellos muy negativas, ¿no? El propio gobierno vasco primero pues organizó unas jornadas internacionales sobre la explotación de las líneas de alta velocidad, experiencias en todo el mundo, unas jornadas súper potentes, habrá que ver cuánto dinero se gastaron, trajeron gente de Japón, de un montón de sitios, pero fue la leche, porque por un lado hubo el anuncio del representante de Fomento, el niño este, creo que es el secretario de Estado de Infraestructuras, de que los tiempos de viaje, pues hostias, por ejemplo, Donosti-Bilbao se alarga hasta 55 minutos, Donosti-Vitoria 55 minutos, el Bilbao-Vitoria 43 minutos, o sea, alargando pues unos 15, 20 minutos o incluso 21 minutos más en alguno de los desplazamientos, realmente sin dar ninguna explicación. A ver qué hostias ha pasado ahora, ¿no? Realmente son tiempos de viaje que se acercan a los del autobús. O sea que fue, me acuerdo, salió el propio portavoz del gobierno vasco, Erkoreka, diciendo, bueno, que si esto es así perdería competitividad la línea y no sé cuántos. O sea, realmente es increíble que en este momento de la obra ahora te salgan con unas cosas, con estos tiempos, por ejemplo. Bueno, ha sido una noticia, por un lado, muy, muy así. Y luego también, a veces, en esas mismas jornadas, expertos internacionales y no sé qué, cuestionaban que la Y vasca vaya a servir de ninguna forma para el transporte de mercancías, con lo cual también otra faceta del discurso del gobierno vasco que se venía para abajo, ¿no? O sea, y eso unas jornadas organizadas por ellos mismos, ha sido curioso. Y luego ha venido ya también la intervención de Germán Bel este y David Hoyos. De ese, ¿no?, te quería hablar, porque ese también es una persona curiosa, puesto que este Germán Bel, este ha participado, diríamos, del proyecto, ha sido un promotor del tren de alta velocidad, y sus opiniones, que efectivamente, o sea, llamaron la atención en la prensa, no por esto, sino por lo que decía, pues son totalmente contrarias, diríamos, a estos proyectos. Sí, sí, el Germán Bel este debió ser, yo creo, parlamentario del PSC en Cataluña, asesor de Borrell, o sea, del ministro Borrell, del Partido Socialista, impulsor del plan de infraestructuras, de un enorme plan, y del pantano de Itoit, y de toda una serie de grandes obras de estas, y él venía de ese mundo, digamos. Y sí, participó en una intervención primero parlamentaria, creo que invitado por EH Bildu, en una comisión del Parlamento Vasco, junto con David Hoyos, que es un profesor de aquí, un poco del equipo Roberto Bermejo, que es más conocido, ¿no?, un poco de sostenibilidad, economía sostenible y tal, que mantiene una postura crítica con la Y vasca. Sí, Roberto Bermejo hizo un informe negativo sobre su rentabilidad económica y social y tal. Y bueno, pues estos hicieron también una intervención en el Parlamento bastante demoledora, en el sentido de los helicópteros. Que realmente, bueno, la Y vasca no iba a tener tampoco ninguna rentabilidad económica y social. Que para que la explotación tuviera cierta, cubrir los gastos de explotación, digamos, no para recuperar la inversión, sino solo los gastos de mantenimiento de explotación, cubrir eso, calculaban que el precio del viaje entre las capitales vascas, por ejemplo, vascongadas, tendría que ser 25 euros, ¿no? Con lo cual va a ser prohibitivo para mucha gente, o sea, 25 euros ir, 25 volver. Sí, sí. Luego el Germán Bel, por ejemplo, este también de un dato que en Francia mismo, donde igual el uso del TAF es bastante extendido, que se podría decir, ¿no?, porque han ido eliminando también un montón de servicios de los demás, hablaba de que el 30% de los viajes en el Estado francés en alta velocidad lo hace el 10% más rico de la población, mientras que el 10% más pobre de la población solo realiza el 3% de los viajes. Y eso que en el Estado español, por ejemplo, el modelo es mucho más radical, ¿eh? El elitismo, digamos, aquí es mucho más fuerte que en el Estado francés, pero incluso en Francia unos datos que demuestran de alguna forma que es un, sobre todo es un, pues eso, lo que ya decía el plan de infraestructuras de Borrell, en este caso, que preferentemente se diseñaba para viajes de negocios, para las empresas para este sector de gente, ¿no? O sea que para ejecutivos general. Y luego también pues dieron datos estos de cómo pues ninguna línea de alta velocidad en el mundo es rentable, excepto dos, la Tokio, ahí se llama Osaka, ¿no? Creo que es, ahora me no olvido. Sí, me parece. Que es 150 millones de desplazamientos al año. Es una línea que une un área metropolizada en 400 kilómetros con ciudades de millones de habitantes y que tiene una hipermovilidad. Aparte de lo de Japón, es curioso, ¿eh? Si una vez os fijáis en los datos, por ejemplo, de tráfico, el automóvil es bastante bajo en proporción a aquí. Y, por ejemplo, esos ferrocarriles mueven, porque son áreas súper densamente pobladas. Es un caso, ¿eh? El casi como un metro, ¿no?, esos trenes. En 400 kilómetros, creo que tiene 14 paradas en ciudades de millones de habitantes. O sea que, bueno, pues esa línea y luego la París-Lyon, y que el resto de las líneas en el mundo son deficitarias, en el Estado español, y... Bueno, el Estado español daban datos, ¿no? Lo que ya se sabe, que es el país que ha, el Estado que ha construido más líneas de alta velocidad en Europa, por ejemplo, que pero que tiene el uso más bajo. Y ahora están todos, ahora pagarás, bueno, paga todo, su mantenimiento esto, ¿no? Y paga... Sí, sí, sí, pues hubo, pues eso, sí, había, o sea, que a la vez que dieron esa notición de que ellos siguen con las obras para adelante, ha habido toda una serie de noticias que cuestionando un poco el sentido de este, el proyecto, ¿no?, evidenciando un poco el sinsentido, la sinrazón que tiene, también desde el punto de vista económico, social, toda esta macroinversión que están haciendo y... Sí. Bien, pues desde luego muchas de estas noticias las podemos encontrar en esas páginas de información de la oposición al TAF, htgelditu.org o Mugitu HT. Y siguiendo adelante, recientemente tenemos entre manos ese estudio informativo sobre, pues diríamos, ese plan de actuaciones del proyecto de tren de alta velocidad en el tramo Astigarraga, Lezo, Oiartzun, Irún, Rentería también, lo que sí, nos toca avisar. Adelántanos un poco, háblanos un poco de este... Sí, pues finalmente el pasado 5 de marzo fue, o sea, el 5 de marzo fue publicado en el Boletín Oficial, pues que el Ministerio de Fomento, en este caso, iniciaba pues el trámite de información pública y recogida de alegaciones, ¿no? Sí. Para 30 días hábiles que acaban el 13 de abril. Ahí va. Porque por una también... una funcionaria que andaba ahí nos dijo el 14, pero luego a través de ayuntas que nos han dado, que acaba el 13 de abril. O sea, si alguien está interesado en presentar... Infórmanos sobre esto, sí. Infórmanos entonces, un poco de estas alegaciones. Bueno, pues se trata de que eso, el Ministerio de Fomento da un paso también, con el apoyo total del Gobierno Vasco, que venía presionando para ello también. Ya sabéis, por ahora están construyendo, pues viniendo de Gasteiz y de Bilbo, digamos en Guipúzcoa, ¿no?, hasta Martutene, Hernani y Astigarraga, el último tramo en obras. Ahí ya a la par de Astigarraga o de Ergovia se paran las obras. Sí. Además ha habido un parón en este momento en esas obras por unos motivos no muy claros. Bueno, pues decidieron en el año 2011 eliminar la estación que había en Astigarraga, la superestación internacional que había en proyecto ahí, fue eliminada sin dar ninguna explicación, y colocar un tercer rail en el corredor actual de Renfe, ¿no?, siguiendo ya de Martutene, el AVE que viene, digamos, el TAF de Hernani, ocupa las vías de Renfe, hacer como una interconexión entre las dos redes de la Y vasca hasta ahí y el corredor de Renfe, y la circulación hasta Irún, hacer a través de Donosti. Están colocando ya las traviesas polivalentes que llaman, que tienen, incorporan los dos anchos, tanto europeo como el ibérico, ¿no? En Rente, por ejemplo, en Rentería, en una dirección ya los han colocado las traviesas, ¿no? Luego eso incorpora tres raíles de forma que incorpore los dos anchos de vía, ¿no?, el europeo y el ibérico, ¿no? Entonces hablaban de que hacer la continuidad hasta Irún a través de esa forma, ¿no?, sin construir una nueva infraestructura de alta velocidad. Pues no, pues ahora pues han sacado información pública el tramo Astigarraga-Oiartzun-Lezo, que afecta pues a los municipios de Donostia ahí en Martutene la Vega, Astigarraga en la zona del polígono 27, Ugarburu, luego se mete en Orereta o Rentería, pues en toda el túnel de San Marcos, aquí en la costa de Isache, Sentole, Egiburu, Zamalbide, ¿no?, un poco las partes bajas de Zamalbide, de ahí ya a través del túnel, igual que tenía antes previsto esto, pues de las Hijas de la Cruz, un poco ahí arriba, ya desemboca, se pone encima de Ugaldecho, que atraviesa a través de un enorme viaducto, llega a la zona de Arragua, y ahí el proyecto este que saca la información pública para probarlo, ¿no?, digamos, pues la línea de alta velocidad internacional, que sería, ¿no?, el propio corredor de la alta velocidad, se acaba ahí, encima de Ugaldecho, y le hacen unos empalmes, ¿no?, unas conexiones hacia Lezo, Gaintxurizketa, a través de una curva ahí debajo de Arcale, digamos, una curva bastante cerrada, pasa a Roza Lambarren, ¿no?, y se coloca, atraviesa la N1 y todo esto, y llega a Iturrin en Lezo, el polígono Iturrin, y ahí empalma con el corredor actual de Renfe y de Euskotren, ¿no?, ahí justo antes del túnel de Gaintxurizketa, donde donde pues en el futuro también está promoviendo el gobierno vasco pues una plataforma logística de mercantías, en una primera fase ferroviaria y luego ampliable pues ya con mucho más negocios en muchos años, pero bueno, un plan a largo plazo, pero este tramo ya pues lo quieren aprobar. Eso sobre el plano, bien, en el territorio, ahí se cogen nudos importantes, ¿no? Sí, un poco ahí. Ya sabéis, bueno, aquí el proyecto inicial que aprobaron inicialmente, pues más o menos el eje principal, se puede decir que es parecido, llegaría de Martutene, el gran túnel de San Marcos, ¿no? Luego Centolen, Aragua y en el futuro, ¿no? A través de Peñas de Arcalería hasta Ventas y luego hasta Behovia, ¿no? Por Irún, en alta velocidad conectar en Iparralde. Luego ya comentaremos las noticias sí, de Iparralde. Sí, es la tercera. Entonces, ese corredor más o menos lo mantienen parecido. Se ha desplazado un poco en Rentería, por ejemplo, lo suben en la zona del vertedero de San Marcos, pasa ahora justo debajo del fuerte, más o menos del túnel, para evitar el paso por el vertedero, que al parecer afectaban en 50 metros de espesor y que les planteaba problemas. Bueno, pero más o menos han hecho una pequeña, pero luego lo que ha cambiado sobre todo es que le hacen muchas interconexiones, tanto en la zona de Martutene como en la zona de Ugaldecho, Arrago, Alezo. Esas interconexiones con el corredor de Renfe pues traen una multiplicación de las líneas. Ahí, por ejemplo, pues en Martutene, o sea, sobre la vega de Martutene, se pretenden construir 5 trazados. O sea, está la línea principal, el corredor principal del TGV, ¿no? Digamos, del TAF, que sería, pero tiene por un lado, 2 viaductos laterales de ancho Renfe mercancías, más 2 ramales de acceso de viajeros a Donosti. Entonces, en la vega de Martutene, que es una de las mejores zonas agrarias de Guipúzcoa, ya afectada por el segundo cinturón, el enlace que hicieron a Astigarraga, ya sé, los viaductos esos que, que están en esa zona, pues lo que queda ahí de esos caseríos y esas huertas que hay, pues quieren atravesarlas y destruirlas completamente. Bueno, han dibujado sobre el mapa, pues 5 trazados que la atravesan de lado a lado, ¿no? Bueno, en Martutene realmente, bueno, destruyen eso, una de las mejores zonas agrarias de Guipúzcoa, varios caseríos, incluso, bueno, estas líneas se dibujan están planteadas en una zona que ellos reconocen que están los planos de peligros de inundación y con todo este problema que hay en Martutene ahora, bueno, pues bueno, por ejemplo, en Martutene un impacto muy duro. Luego ya igual aquí remarcaría en Rentería sobre todo la acumulación de infraestructuras en toda esta zona de desde la salida del túnel debajo de San Marcos, un poco el caserío Isasa y tal, ahí es rural, una zona, una ladera muy maja, ¿no? Igual de San Marcos todavía, desde el entorno de la Baiseta, pero luego ya se mete en la zona del polígono de Giburu, Mastiloidi, el segundo cinturón, ahí vamos, se cruza con un montón de infraestructuras, realmente pues una acumulación muy grande, yo creo, de en una zona muy muy estrecha, en un paso. Sí. Y luego ya en la zona de Ugaldecho, pues vuelve a triplicarse, pues ahí va un viaducto, pues el principal, digamos, del de alta velocidad, el corredor de alta velocidad, un viaducto creo que es de 610 metros de largo y 32 metros de altura, más o menos sobre Mercado Yarzun y, ¿no?, el peaje, cerca del peaje. Este viaducto sale pues en la casa Aranguren, un poco ahí donde hay un depósito de aguas, hacia Rentería. Fotográficos aquí, eso es, sí. Entonces, pues atraviesa todo eso y se apoya luego ya en la loma donde está Arizmendi, donde está el supercuartel de la Ertzaintza, ¿no? Pues además de ese viaducto principal, le salen 2 laterales de mercancías, otros 2 viaductos de 500 y pico de longitud y otros 32 de altura, o sea, 3 piezas muy, muy bonitas para sobrevolar esto, ¿no? Ahí se empiezan a separar los ramales, digamos, de mercancías a través de una triplicación del viaducto, digamos, en Ugaldecho. Que son los que harán planeados para hacer el enlace con la zona de Lezo Ganchurizqueta, ¿no? Entonces, en la zona de Arragua, cerca de Goico Escola y todo esto, hay un prau que ahí hay un roble, en unos praus en cuesta, los praus de Pellizar, creo que son. Bueno, pues en ese prado donde está el roble, si con algún encargo es muy llamativo el sitio, hay 3 bocas de túneles planteados, ¿no? Para la línea principal hacia Behovia en el futuro y las 2 laterales. Bueno, ahí también hay otro viaducto de más de casi 500 metros de longitud y 25 metros de altura de uno de los ramales laterales, porque tiene que sobrevolar la línea principal que va hacia Behovia, tiene que pasarla por encima. Bueno, también un... Y luego toda la zona de Lambarren también, otro nudo. Lambarren, que por un lado también es... hablamos de un embudo, diríamos, en las comunicaciones, que por otro lado también quiere ser empleado como zona de almacenamiento, con lo que el colapso es... Eso es, enorme. Sí, ¿no? Sí. Y le toca en Chusqueta, Ahí, pues, bueno, atraviesa la N1, Euskotren, Tecutitlán, también es una zona muy machacada ya, ¿no? Con muchas infraestructuras, mucho espacio de circulación y de polígonos y tal, bueno, que... Y luego ya esto está además planteado toda esta... Porque esto es como una modificación, es una alternativa nueva que plantea Fomento, que ya envió a los ayuntamientos hace año y medio un documento, sí, de consultas iniciales ambientales, ¿no? Pues han retomado ese proyecto, lo quieren aprobar, y su objetivo es, sobre todo, pues... Toda esta zona de Lezo Ganchuizketa, pues es, esto va relacionado con la construcción que pretende en el futuro de esa zona logística de mercancías, destruyendo toda la zona rural de Ganchuizketa. Más hablan claramente del superpuerto exterior. Es curioso, sí, que dicen que esta alternativa 2, que llaman, pues posibilita integrar en el proyecto el futuro puerto exterior de pasajes. Sí, sí, sí. O sea, estos tíos todavía lo tienen parado ahí, pero todavía siguen planificando las demás infraestructuras en función de esa posibilidad futura, ¿no? O sea que en ese sentido también viene a reforzar un poco todo, pues eso, toda la problemática de Oarsoaldea, que ya se venía denunciando un poco como la zona negra. Yo me acuerdo que planteaban los de Jaizkibel Bizirik y tal, ¿no? O sea, toda esta zona de Lezo Ganchuizketa, Jaizkibel, como zona de desarrollo de transporte de mercancías, logística, viene la modificación, responde a ese motivo. Luego también, bueno, en la alegación cuestionamos un poco también la justificación de la que hablan, pero claro, esas alegaciones, igual hay que salir a repartirlas, ¿se pueden obtener en algún lugar? Digo, porque tenemos plazo hasta, más dicho, hasta el 13 de abril. ¿Hay que construirlas, estas alegaciones, o hay algún, diríamos, alguna carta tipo? Bueno, nosotros hemos elaborado un modelo de alegación, ¿no? Para hacer una recogida, una presentación colectiva, digamos, el último día de plazo de alegaciones, como muestra también de rechazo al TAD. Pues en la que se solicita la paralización de tanto de este tramo, de la tramitación, como del resto de las obras. ¿Mm? Hombre, para conseguirla o se puede dirigir a la gente que se suele mover en la zona, por ejemplo, sí, en Orereta no hay una gente conocida, en Lezo otro, se van, sí, a colocar quizá mesas en la calle, si no, yo creo que está en la página web de HT Gelitu, ¿no? Se puede conseguir, me parece. Vamos, creo a que mirarlo. La subieron también en htgelditu@htgelditu.org. Sí, yo creo que está subida ahí también. Alegación acta, aquí. Sí. Modelo de alegación, aquí sí, tenemos. Ahí se puede conseguir. Eso, la propuesta que hacemos nosotros, por ejemplo, nosotros la hemos repartido a los afectados de la zona de Martutene, bueno, invitándoles también, ellos sí, pueden analizar la cuestión y plantear esto desde su propio punto de vista. Puede haber otras cuestiones a plantear, ¿no? O sea, hemos analizado y hemos hecho un modelo de alegación que luego otras personas, otros colectivos, sí, tanto pueden sumarse a esa como a la vez hacer otras, ¿no? O sea, planteando cuestiones que igual ven que aquí faltan, ¿no? Eso ya es abierto. Y un poco la justificación que le pretenden dar es que pues se saturaría, dicen, se saturaría pues el tramo, sobre todo de donde enlazaría la Y Vasca con el corredor actual de Renfe a la par de Astigarraga, y la estación de Donostia actual se saturarían. Pero claro, esa saturación hace sobre una hipótesis de capacidad de tráficos que se elevan a 163 de mercancías, 120 y pico de alta velocidad regionales, o sea, de entre las capitales. Ahí incluye incluso conexiones en alta velocidad con Iruña, a través de Chichaso, o sea, cosas que no están planteadas, ¿no? Es totalmente sobredimensionado. A la vez que cuando uno lee el estudio funcional, por ejemplo, que forma parte del documento completo, son cajas, están también en el gobierno civil y está en un CD, si alguien le interesa también le podemos pasar, por ejemplo, el estudio funcional desmiente eso y dice que solo se habría una saturación si Donostia la hicieran funcionar como estación de cabecera, es decir, donde partirían y llegarían los servicios, lo que requiere unas zonas de estacionamiento más amplias y tal, pero que si no, los tráficos realmente planteados las absorbería el corredor actual, con lo cual la justificación, y esto sobre todo en cuanto a justificación, claro, este es el primer tramo a la vez, digamos, de la conexión en alta velocidad desde... pretende ser desde Donostia hasta Bayona, un poco de la conexión transfronteriza. Exactamente. Y justamente esa, pues, es gran, bueno, parte de su valor. Y ese proyecto, bueno, habla, ¿no? De la conexión internacional, de la línea internacional de alta velocidad y eso tal. Eso sería, Miquel, esa tercera parte que queríamos hablar aquí, que es un poco, también un poco estamos encima de esa nueva noticia que nos llega del otro lado, diríamos, un poco donde pues el tren de alta velocidad se queda, parece que si no queda fuera de lugar, queda alejado como proyecto. Sí, ya sabéis, bueno, en Iparralde hay un una amplia posición, o sea, realmente se lleva moviéndose, bueno, desde el año 92, también sí, ahí, sí. Y bueno, entonces ha habido parones del proyecto durante 15 años, por ejemplo, entre el 93 y 2006 ya hubo un parón total, mientras que aquí siempre en los documentos de la Eurociudad, sí, no sé qué, siempre metían, o sea, siempre los más políticos volvían, o algunos documentos técnicos siempre volvían a la carga, pero ha estado parado hasta el año 2006-2007, que el gobierno francés reimpulsó el proyecto, ¿no? Y ha habido una oleada, ¿no?, en 2007-2008 de contestación popular, manifestaciones, sí. En 2010 la que hicimos entre Irún y Hendaya, en enero, había, estábamos 17.000 personas, de las que quizá 14.000 eran de Iparralde aquel día, realmente sí. El momento álgido de la oposición en Iparralde, y tiene toda una batería de argumentos para desmontar un poco la necesidad, ¿no?, de esta nueva infraestructura. Y entonces lo que ha sucedido ahora es que el gobierno francés, la DIF de ahí, ¿no?, RFC, sacó información pública, igual que el tramo de aquí, ¿no?, pues un poco de cara a la aprobación, ¿no?, oficial, sí, de lo que llaman grandes proyectos del sudoeste, que son la línea de alta velocidad, una, pues de Burdeos a Dax, en dirección a Bayona, ¿no?, un poco más al norte de Bayona está Dax, y esa línea luego, bueno, un poco cerca de Burdeos tendría el ramal a Toulouse también, como otra Y que tenía centro en Langon, una ciudad, una pequeña población occitana, ¿no?, como una Y que uniría Burdeos, Toulouse y Dax, Pues, hostia, han hecho la información pública de octubre a diciembre del año pasado, y las conclusiones que ayer ha dado a conocer la comisión que hace esa encuesta son negativas. O sea, que han desestimado el proyecto, ¿no? Es otro golpe. Yo no sé, al parecer los de Iparralde han sacado, bueno, he visto una noticia, por ejemplo, un mensaje diciendo que es la primera vez que en el Estado francés una comisión de estas que hace una información pública y, ¿no?, este paso da un informe negativo, es la primera vez que sucede. Aún y todo llaman a no desmovilizarse, que el Estado francés dará su dictamen definitivo, el Estado, dentro de 18 meses, mientras tanto que ya han empezado otra vez a presionar el Alain Rousset, el presidente de Aquitania, los ProTGV, a pesar de tener un informe negativo de este tipo, que pretenderían pasar por la fuerza, ¿no?, pero que es un caso realmente muy raro, o sea, es la primera vez que hay un informe negativo. Y que luego eso les da muchísimo más argumentos en caso de que quisieran seguir adelante, que, bueno, esto es como es un documento oficial, te voy a decir, después una información pública, reciben alegaciones, analizan y tal, y la comisión encargada de eso ha dado un dictamen negativo sobre este proyecto. O sea, ya nos gustaría ver algo así por aquí y esperemos que se contagie, porque aquí también, pues sí, has hablado de esa manifestación 2010 ahí interfronteriza, y ya era un momento aquí donde un poco la oposición al TAF en sus movilizaciones iba un poco hacia abajo, y bueno, ha habido pues este parón, a pesar de estar ahí en la mesa los argumentos y desde luego todo esto que ahora mismo estamos viendo. Pero sí es verdad que hay un poco, las fuerzas retrocedieron. Este impulso que recogemos del otro lado, y por otro lado, pues estas, no vamos a decir catástrofes, pero todas estas argumentaciones que están saliendo desde sus mismas filas, uno diría, ¿no?, contra el tren de alta velocidad, nos tienen que servir para algo, ¿no, Miquel? Sí, un poco, pues viendo la situación desde hace unos meses, bueno, en la oposición estuvimos hablando, a ver, de la situación, tengo que decir. Y bueno, hemos visto que sí, que es un momento a agarrar, ¿no?, de alguna forma para impulsar nuevamente pues una movilización, ¿no?, y el movimiento, darle un nuevo impulso. Entonces, bueno, nos estamos poniendo en contacto con todo tipo de colectivos, movimientos, sindicatos, pues para hacer una campaña unitaria por la paralización del tren de alta velocidad. Sí. Vemos que el momento lo requiere de alguna forma, y tenemos una posibilidad también de activación, ¿no? No sé cómo decir, de un poco de que sí, haya una respuesta. Hace mucho igual que no hemos llevado a cabo una movilización de este tipo. Entonces, bueno, estamos preparando una campaña, ya se vienen llevando a cabo reuniones y tal. Entonces se va a articular un poco en torno a un manifiesto, para del TAP ahora, HT Gelditu Orain. Basta de Espilfarro, de Rita Roque, Erabakio. Sí, pues, porque este es un aspecto que también contra el TAF, y lo hemos visto en las marchas de la dignidad también representado, ¿no? La oposición al TAF también tiene mucho que ver con lo social. Es decir, cantidad de recortes que estamos viviendo en sanidad, educación, pensiones y tal, no tienen parangón, diríamos, con los presupuestos que se siguen añadiendo a esta macro obra que no para de mostrarnos su destrucción. Sí, eso es un poco lo que el manifiesto, un poco que ya está más o menos ya elaborado. Pues un poco lo recuerda, hace 8 años que se iniciaron las obras de la Y vasca, que en estos últimos 8 años se ha demostrado la inviabilidad del TAF y su nulo beneficio social, pues el fracaso de un proyecto que dilapida millones, obliga a recortar partidas destinadas a las necesidades sociales básicas y está originando importantes daños a nivel social, económico y ambiental. Poco se denuncia a los responsables de este despilfarro, a los partidos que han estado en los gobiernos, que eso, que no tienen un reparo en seguir, ¿no?, destinando los presupuestos a esta obra, mientras dicen que no hay fondos para cubrir otras necesidades sociales o sectores de actividad económica o cultural y así, que las consecuencias de esta política están siendo muy graves y lo serán aún más si no detenemos esta locura, y que cuanto más tardemos en detener el tren de alta velocidad, la catástrofe ecológica será mayores las pérdidas económicas y las consecuencias sociales. Bueno, y por un poco más amplio el manifiesto, bueno, pero en base a razones de este tipo, pues de esta grave situación, pues se exige la paralización inmediata de las obras, que se destine esas partidas a las necesidades más acuciantes que tiene en este momento la población, y que se abra un debate técnico, social y político, a la vez con un proceso participativo de información y decisión popular sobre esta infraestructura. Como los franceses, diría uno. Bueno, no han hecho eso. En esto que has citado, por lo menos las consultas ahí han corrido a cargo de ayuntamientos y de lugares por donde afectados por el tren de alta velocidad. No, en Francia en eso son iguales. Por ejemplo, en Iparralde, aquí se hicieron consultas en pueblos afectados, ¿no? En el 2007, 2009, sí. En Iparralde las hicieron también en 15 poblaciones con unos resultados de la hostia y una participación mucho más elevada que aquí. En Iparralde, pues las consultas no las toman en cuenta para nada. En Iparralde, ¿qué le hicieron el gobierno para relanzar el proyecto a partir del año 2006, ¿no? Un poco, cuando empiezan las obras de la Y vasca aquí, coincide. Ajá. Cuando empiezan a relanzarlo un poco hacen como un debate previo, oficialmente, un debate previo es como una serie de, una por una ley de democracia participativa. En términos de expertos también, ¿o? Eso es. Ajá, y entonces, en el momento de contestación de oposición tuvieron tuvieron mucha discusión si participar en ellas o no, porque a la vez la voz de los opositores y tal estaba totalmente restringida en el tiempo. Me acuerdo que los del CADE, la coordinadora de la Asociación de Iparralde, dieron una rueda de prensa con todos tapándose las bocas con espadrapos para denunciar esa situación. Ajá. Pero a la vez decidieron participar y finalmente consiguieron convertir esos debates que organizaban en diferentes localidades, es un proceso de estos que ven expertos a vender la moto ratones. Y tal, finalmente las convirtieron en un proceso en contra del proyecto y acabó en Burdeos ese proceso, creo que era a finales de 2007 o así, en la cual cuando hablaba uno pro-TAF, 400 personas levantaban tarjetas rojas, y cuando alguien cuestionaba a algún alcalde o así, tarjetas verdes, ¿no? O sea, lo convirtieron en una especie de manifestación, ¿no? Le dieron la vuelta un poco. Ajá. También consiguieron, aquí sería muy raro, un informe pericial independiente que hizo una empresa suiza, ¿no? Sí. Sobre la capacidad de la línea ferroviaria actual, que demostró que la línea ferroviaria actual de Bayona a Hendaya sería capaz de absorber esos tráficos y mucho más, con lo cual quitaban uno de los argumentos de peso que daba el gobierno, ¿no?, en ese momento. O sea, fue bueno, pero que vamos, ahí yo creo que el gobierno francés también es totalmente impositivo. Se trata de una decisión rara, dicen los de Iparralde en su comentario. Es la primera vez que sucede que hay un dictamen negativo tras una información pública. Con lo cual, la contestación está tanto en Iparralde, en Occitania también, en la zona de Lot-et-Garonne y tal. Ha habido también mucha movilización. Aquí se ha oído menos, no son manifestaciones de 3.000 personas y tal, pero ha habido en muchas localidades. Un poco, una de las razones que dan es curiosa, el propio dictamen, los desequilibrios territoriales, que esto favorecería la metropolización. Hablan así, del territorio, un poco en beneficio de las grandes ciudades, pero en detrimento del resto del territorio, que hay una población en Lot-et-Garonne, por ejemplo, en Occitania, igual, de muchas localidades menores o medianas, pues que va a ir en detrimento, ¿no?, de todo eso. O sea, es curioso que hayan reconocido algunos de los argumentos. Pues bienvenidos, habrá que decir, entonces. Sí. Y bueno, entonces la campaña esta, la iniciativa en común o unitaria de diferentes pues colectivos, eso, estar un poco al tanto, la idea es terminarla con una manifestación el 13 de junio en Donosti. Entonces el manifiesto, la idea es una recogida de adhesiones también, hacer una difusión masiva en la calle también, un poco de este manifiesto de denuncia del TAF y bueno, de parar el TAF ahora, un poco con esa reivindicación, organizar mesas redondas, acciones informativas, cosas así, una marcha montañera también el 30 de mayo en Atxondo, en Vizcaya, que es uno de los pueblos que a través de todos los mecanismos posibles han estado poniendo trabas, digamos, sí. Y ahora han licitado las obras en Itxasondo, realmente llevan un retraso de la hostia, en Atxondo, perdón. Entonces se va a hacer una marcha ahí, pues un poco en apoyo a todo ese trabajo y también como denuncia, ¿no?, una marcha montañera el 30 de mayo. Y luego, como he dicho, pues esta manifestación el 13 de junio en Donosti. Entonces estar un poco al tanto y hacer una llamada pues a todas las personas contrarias al TAF, pues a unirse un poco a esta movilización y a todo este trabajo que igual ahora desde los pueblos vamos a... Que tenemos impulsar. La oportunidad de parar este proyecto porque tenemos argumentos suficientes para ello. Y desde luego estaremos atentos, como no, desde la Sinchilic a este proceso y ahí nos dirigimos. La última vez que estuvimos hablando aquí en la radio fue precisamente donde has iniciado un poco esta conversación, aquel día, aquel encuentro, o diríamos la llegada de la ministra de Fomento del Cemento a Vergara. Hoy pues estamos aquí un par de meses después y hemos hecho un interesante recorrido a todo esto que se mueve en el tren de alta velocidad. Esperemos estar más veces, Miquel. Vale, igual comentar solo que, mira, se me olvida, igual en Afarroa también están moviéndose, va a haber una cadena humana en Iruña el 11 de abril. No sé si hay gente que igual tiene libre o se anima a ir a Iruña también, en Afarroa también se están moviendo, sí. Pues ya sabéis, queridas escuchantes de la Sinchilic, tenemos tareas por llevar adelante. Nos ponemos a ello, contra el tren de alta velocidad. HTG Litu, Miquel. HTG Litu está... Igual siempre a veces en el fondo del modelo de sociedad y todo esto, sin perder esa perspectiva también de... Antidesarrollista. Sí, es lo que une también igual esta lucha a otras muchas luchas, ¿no? Y que igual vienen también... Pues eso. Tracking, tal, boom, sí, ¿cómo andamos? Sí, o sociales y de otro carácter también, pero... Sí, frente a este... Pues no sé, este... Sistema económico, político y todo esto, ¿no? Yo qué sé. Gracias por haberte acercado aquí a la radio. Vale, es que recasco.